dedicada a la memoria de Ana. ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Y ándale, ándale! ¡Arriba, arriba, damas y caballeros! ¡Sean todos muy bienvenidos a la segunda emisión de Un Día Natural conmigo, manos! Desde aquí, desde la nave, ¿cómo se llama? Desde la Juana María. Pues aquí los estoy saludando yo solito, que se llama Juan y nada ya, más. ¡Ya, Juan, no mames, güey! ¡Juan, no mames, güey! ¿Cuál pinche nave ni qué? Oye, no estén dando lata, manos. Quítate, nos toca grabar a nosotros. Sí, wey. Juan, ya quítate, güey. No estén dando lata, manos. Este es mi espacio. Un día, natural conmigo, o sea, con Juan. ¡Ya, Juan, quítate! Pero... ¡No mames, Juan! Ya ni siquiera se escuchó el intro de tu programa ni nada, güey. ¡Pinche programa culero! Hasta metí el radio rock and roll, mano, de los quises esos, de los que andan así pintados de la cara como de gatitos, mano. No, pintas tiene las nalgas, güey, ya quítate. Ah, Juan, hazte para allá, güey, por favor, cabrón, ábrete, güey. Sí, Juan, ya quítate, güey, que mueran los negros. No, mano, no. Tú no me estás jugando. No sean ojetes, mano, este es mi espacio. ¡Ya, Juan, ya vete! Ya, güey, vamos nosotros, güey. Van a ver, manos, pero van a ver, hijos de la chingada, los voy a acusar con mi abuelita. ¡No mames, Juan! ¿Cuál pinche abuelita? ¿Tienes güey? Abuelita todavía, güey. ¡Hasta bisabuela tengo, manos! Lo que pasa es que... es que en mi familia somos bien longevos, mano. Ya, Juan, no estás mamando, güey, ya, güey. Pinche viejo hablador. Bueno, pero es mi turno. Al rato, güey, ya, cabrón, cáile, güey. Sí, ya váyase de aquí. Van a ver, pinches ojetes. Hijos de la chingada. Esto no es para ustedes. No somos un programa de bromas, ni de chistes, ni de motivación. No incluimos las porquerías que a todos les gustan y no tenemos producción ni capital. No somos un programa convencional y definitivamente no le vamos a agradar. No tenemos publicidad, no apoyamos a ningún político y no hablamos de nada interesante para usted. Sin par, sin par, hay más arte aquí que... todo lo que a usted le gusta. No somos para ustedes, somos la calabazona. Si usted esperaba un ensayo sobre las bellezas de la moda europea en la actualidad, se equivocó de programa. Porque en este programa, no somos refinados ni muy educados, no conocemos de moda ni de artistas pop, no ofrecemos los sensacionales consejos que usted obtiene de sus canales favoritos, utilizamos palabras altisonantes y representamos situaciones vulgares y desagradables, somos sarcásticos, irónicos, caóticos y bastante insoportables. Por lo que nos hemos hecho acreedores de distintos calificativos, con descorteses, groseros, gritones, asquerosos y de mal gusto. Somos irresponsables y un poco irreverentes, y honestamente, no nos importa agradarles. Así que si usted buscaba un ensayo de cualquier otra cosa, le suplicamos que no pierda su tiempo escuchándonos. Si luego de toda esta advertencia usted es tan necio como para aún así querer escucharnos, le damos la bienvenida y le pedimos de la manera más atenta que entre bajo su propia responsabilidad y, sobre todo, que no nos joda. No somos radio, somos la calabazota. Sí, ahora también nuestra advertencia es más larga. Sencillamente, porque no nos importa su tiempo. ¡Bienvenidos a la 19ª emisión de La Calabazota! ¡Así que sí, cabrones! ¡Bienvenidos a la emisión de la resurrección de La Calabazota! ¡No nos morimos! No nos morimos. Yo soy el señor X y estoy con mi hermano... ¡El joven Y! El señorito Y. Aquí estamos, hermanos. El joven Y. ¿Cómo está, joven Y? Aquí estamos, viejos. Qué chido, güey. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue de año nuevo? Decimos que esto fue la resurrección de La Calabazota porque, como deben de recordar, en la anterior dijimos que iba a ser la última emisión de La Calabazota y Es que andamos asustados, güey. Resulta que no se acabó el mundo, entonces este pedo sigue. Pobre Eusebio, estamos igual que Eusebio. Estamos igual que Eusebio. Ahí después se enterarán qué le pasó al papá, al pendejo. Por eso no hubo emisión de Navidad, ni de Año Nuevo, ni nada, güey. Eusebio nos cagó la fiesta navideña. Al rato se van a dar cuenta de qué pedo, carnales. Pues, hermano, aquí estamos nuevamente, año 2013, viejo. Sí que sí, carnal. ¿Cómo estás? Ah, de tetas. Bien. Y con toda la actitud. ¿Por qué dice así, güey? No sé. ¿A quién le recuerda, güey? No sé. Oiga, güey, hay que mandarle un saludo muy especial al Conde. ¡Feliz Año Nuevo, güey! ¡Feliz Año Nuevo, Conde, cabrón! Que sea muy próspero año. Es que hay que usar la palabra próspero porque solamente se utiliza en estas fechas. Sí, güey, Conde, lo vimos allá, ¿en dónde lo vio usted, güey? Ah, yo lo vi en la feria, güey. ¿En la feria, güey? Andaba con su amiga. Sí, con Dolores, Ah, sí, güey. Sí, yo lo vi. Wey. Ahí andaba con Dolores en la rueda. Yo lo vi también, güey. ¡Ah, chingao! Sí, güey, en el centro, güey. ¿En el centro? Sí, con ella misma, güey. ¿Con quién? Dolores, güey. ¿Entonces? Con Dolores en el centro. No. Oye, de veras, güey, ese cabrón anda mucho, yo creo, con ella, ¿verdad? Porque yo lo miré allá en Colorado. ¿A poco, güey? ¿Eh? ¿Con Dolores allá? Sí, ahí. Con Dolores allá en el Colorado, güey. ¿A poco, güey? En el hoyo, güey, ese. Sí, allá en los cañones, güey. No mames. Y ahí andaba. Es que andábamos en la nave voladora de Juan. Y sí, ahí, güey, lo miramos, ahí. Ahí anda el Conde. Y es que así como que dice, ay, güey, como que traía como sí. Son el estaba de ladito. Yeah. Y luego se le hizo de noche, güey. ¿Y luego qué? Allá andaba, güey, en lo oscurito, güey. ¿Con quién? También con ella, güey. Con Dolores. No, con Dolores en lo oscurito. Es que ya decía, no, ya fue mucho dolor. Ya quería saciarse. No, pues aquí, cabrones, chido, aquí, cabrones, nuevamente, miren, aquí compartiendo 19ª emisión. Ya vamos bien lejos, cabrón. Esta emisión comprende desde Día de Muertos, comprende Navidad, comprende Año Nuevo. Año Nuevo, comprende Día de Reyes y va a comprender también algunas cuestiones políticas. No, pero también va a comprender el 14 de febrero y compréndanos también, o sea, es lo que hay. No sabemos qué es lo que hay. Conde, no se agüite, güey, ya sabe usted qué pedo, güey, puro pinche cotorreo, güey, sí. Nosotros cotorreamos con usted porque lo queremos. Güey, me siento muy feliz, muy contento, y con toda la actitud. ¿Por qué dices eso? No sé, güey. Es lo que hay, güey. No, pues sí, güey, es que me siento feliz como en la le. Cabrones, este podcast trae algunos temas que pueden resultarle a lo mejor un poco... Ofensivos o de algún nivel alto de sensibilidad para algunos. No es que este programa sea ácido ni nada, pero alguien lo tiene que decir. Alguien se los tiene que decir, no lo tomen a mal, cabrones, ya saben que es puro cotorreo. Nadie se agüite. Aunque sí es verdad. Culero. Y bueno, vamos a ver qué pedo, güey. Pues unos saluditos, ¿no? Pues yo creo sí, ¿no? Sí, me quedé. Salúdeme. Ah, aquí estamos, viejo. Brindemos, que se nos ha pasado brindar. Feliz Navidad y Nochebuena a todos. 2013. Bueno, de hecho ya estamos, ya pasamos todo eso, ya. Estamos casi en el día que nos están escuchando. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado ahí en la página de la calabazotablog.tk, porque ahora el correo no nos llegó nada más que pura pinche mierda. Así que vamos con el primero que llega, que es el Caporro. ¿Qué onda, Caporrolandia? Y él nos dice, tengo medio de que no vuelvan. Espero que estén bien, cabrones. Estamos aquí, estamos bien, mire, cabrones, brindando bien por cabrones. El Caporro. ¡Salud, Caporro! Sí que sí, güey. ¿Quién más llega? El Arcángel Clan. Desde San Luis Potosí. ¿Qué onda, Arcángel? ¿Y el que nos dice, brother? ¡Hola! Vengo a comentar que ya sé quién es ese carnal que les escribió y pues tan original que es mi carnal, que a mí me dijo exactamente lo mismo. A mí me dijo que solo me aguantó 5 minutos, así que van ganando. ¡Ah, ya, güey! Fue el cabrón que nos dijo que nos escuchó y no nos aguantó ni 5 minutos. Que no nos aguantó ni 6 minutos, güey. A nosotros nos dijo que 6. A ver, aguántame hasta un minuto, cabrón. Gracias, güey. Sigo acá abajo. Ahí le va el lelele. Y bueno, y con toda la actitud. ¿Y por qué dice eso, güey? No sé. A ver, luego que sigue. Bueno, dice el Arcángel Clam, dice, de los podcasts que escucho, En Caso, Combustible, Desde Abajo, Frecuencia X, Capulina. Capuli, Lo Que Me Imagino y el Re Podcast, y entre otros de los que no se acuerda, dice, ustedes y Combus son los podcasts que más reescucho, sus capítulos los he escuchado 10 veces cada uno. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer. Sí, güey. Bueno. Tiene mucho que hacer, güey. Tiene que atender sus redes sociales, güey. Y las de combustible, güey. Y el tag de combustible, güey. Y luego dice, no, él responde, güey. ¿Por qué? Pues porque es uno de los podcasts más graciosos y me divierten un chingo. O sea que somos sus payasos. Qué hueva escuchar a dos cabrones diciendo mamadas, güey. La neta, güey, yo no los escucharía, güey. No dejen de hacer esto, aunque se tarden por broncas y mamada y media. La calabazota es muy buena, pero tienes que estar abierto para entenderla. Y esto aplica también para En Caso y Combus y los demás podcasts con los que convivimos. Sí, sí, cabrón. No son para personas que escuchan cosas comerciales como humor idiota y pendejadas. Tienes que tener el criterio para escuchar y entender. Ya, gracias, mi arcángel, ya córtele. Ya parece el Panchito. Gracias, güey. Lo dice, yo me arrepiento porque no los escuchaba hasta que me puse a escucharlos. ¡No mames, güey! Y fue un pinche hallazgo. Ah, no, pues sí, güey. Yo tampoco nos escuchaba, güey, hasta que me puse a escucharnos, güey. ¿Usted se ha escuchado usted mismo? Sí, güey. Ah. Algunas veces me he escuchado, güey. Luego dice, abrazos, carnales, ánimo y feliz Navidad y próspero año nuevo. Próspero. Gracias, güey. Segunda vez que pronunciamos próspero. Es que necesitamos mucha prosperidad año. Saludos, carnal, saludos al Arcángel, que dice que tiene un DVD donde tiene las temporadas de la 1 a la 5 de combustibles y los 18 de la calabazota y que los vende en el metro. Gracias, güey. No, dice que no los vende, güey. ¿Quién más llega, güey? Espiridón MacRoyer. ¿Y él qué nos dice? ¿Qué onda, carnal? ¡Wii! Downloadeando la dosis de la calabazota. Dios existe. ¡Ánimo y toda la actitud! Gracias, güey. ¿Quién más llega? Dark Nemesis, del DF mexicano. ¡Ah! ¿Qué onda, Dark Nemesis? Y él nos dice... Coincido con Arcángel Clam. Tarde los he venido a encontrar, pero creo que fue en Combus donde supe de ustedes. Y también tarde llegué a combustible. ¿Siguen vivos? Sí, güey, siguen vivos. Y como es bien culero eso de llegar tarde a los podcasts y a las fiestas, me tengo que presentar con todos. Y mi nick desintegrado es Dark Nemesis. Sí que sí, güey. Ah, claro que sí, lo reconocemos, güey. Claro que sí, cabrón. Y la verdad, tienen un excelente podcast. Se ve que le meten mucho de ustedes. Y me tengo que confesarles que se necesitan muchos huevos para hacer uno. No más aunque dos, sea wey. Cada 3 meses. Pero se necesitan muchos huevos. Bueno, aquí hay 4 huevitos. No, bueno, huevitos los huyos, güey. No se ha presumido. Bueno, se requieren muchos huevos para hacer algo de corazón. No, hombre, güey. Y esas mamadas cursis, échenle ganas. Un abrazo y espero que haya sido pura mamada eso de que es el último. Gracias, cabrón. No, güey, de hecho no era mamada, güey. Si se acababa el mundo, güey. Es que estábamos friqueados. No íbamos a alcanzar, güey. Estábamos friqueados porque pensamos, ching, ya se va a acabar el mundo. Y luego ¿qué vamos a hacer? Por si las dudas hay que pero ya estamos aquí nuevamente con toda la actitud. Y luego nos dice él mismo, güey, dice que ya valieron pito los links. No, güey, no valieron pito. Los valieron links a los riata. Que entraste, eso sí, ya valieron madres, güey. En la página... Valieron pinga. Ahí en la página, en la barra derecha... Valieron pilín. No, los de la derecha no valieron pilín. Ahí en la derecha están todos los programas, güey. Los más recientes y luego hay un link que dice programas viejos. El pilín hace pipí. Métase ahí, carnal, y ahí. Ahí va a ver. Ya, güey, controles. Ya, seguimos. Allí, metas en ese link y ahí le voy a mandar a todos los enlaces de los programas anteriores, carnal. Luego. Pues ya fueron todos los que nos escribieron, güey. Pues qué querías, si nomás nos tardamos 3 meses, güey. Échenle ganas, cabrones, no mamen, güey. Así como vamos a sacar el otro. Les dimos como putos 3 meses para que nos escribieran nomás 4, güey. Ya se la chingan. ¿Por qué creen que nos tardamos? Y vienen los mismos de siempre. Los mismos de siempre, bueno, diciendo lo mismo. A excepción de Dark Nemesis. No, el Dark Nemesis, bueno, él es nuevo, güey. Es nuevo, ya llevan como 8 o 9 que llevamos ahí por escuchar ya con él. Sí, güey. De hecho, los primeros ya ni escriben, güey. No, muchos ya se pinche karateca, güey. Ya muchos se pelaron también. Ya se peló, güey. Anda pelón. Anda pelado, güey. Sí, carnal, ¿algo más que agregar? Pues quiero agregar. Como siempre. Mire, güey, hay que leer unos mensajes también del Facebook. Vamos a leer unos mensajes del Facebook. Sí, pues no hay nada más. Porque no hay nada más que leer. Es lo que hay. Es lo que hay. Y ahí llega, güey, también aquí el Macaco Reyes. ¿Qué onda, Macaco? ¿Qué nos dice, brother? Qué bueno que sigan vivos, carnales. Saludos. Y este es su podescucha. A ver, eres campeón, güey. Saludos de este su podescucha. Espero que ya casi esté listo el podcast, cabrones. Por cierto, invitan al pinche Juan, carnales, se la rifa el güey. No mames, güey, lo acabamos de correr al güey. Sí, pinche Juan. Oye, se fue medio agüitadillo, ¿no? Se fue medio agüitado. Chinga su mal negro. Mira, brother. También aquí está Angie Vázquez. ¿Qué onda, Angie? Oigan, es verdad, ¿para cuándo el podcast? Ojalá que venga pronto y que sea tan bueno como siempre. Gracias, pues tan bueno, sí, como siempre. Pues esta chingadera nunca ha sido buena, güey. Esta chingadera nunca ha sido buena, pero igual gracias. Ah, mira, dice el güerito de sistemas que le gusta más la calabazota que combustible. A veces las copias salen mejor que los originales, güey. Esta es una copia, no, hombre, de todos. Wey. A mí no, güey. A mí me gusta más combos, güey, la neta. A mí me gustan más las papas con calabacitas, güey. Así que... A mí me gustan más las papas solas, güey. Ah. Y calabaza. Con toda la actitud. Sí, pues fueron ya todos, hermanos, los que nos escribieron ahí al correo. Son muy pocos. 3 meses, casi 4. Y nada más ellos. Y los mismos de siempre. Échenle ganas. Sí, ya ni la chingada, échenle ganas. Sí, cabrones, si no quieren escribirnos a los correos, pues mínimo visiten el Facebook y pues también dejen sus comentarios. Para que vean, no, conozcan. Wey. Bueno, sí, dejen, pero no mames, güey, que nos escriban al correo. Es el deber ser. Es el deber ser, güey. Para que conozcan a Calabacín. De veras, entren al Facebook para que conozcan a Calabacín. Ya tenemos mascota oficial. ¡Ay, hermano, hermano! Ya, pura pinche mamada, ya, mucha pinche mamada. Bueno, escuchen este podcast y van a ver que hay algo ofensivo. Pero pues no la agarren directamente, digo, es algo solamente sarcástico. Caemos en la vulgaridad, como siempre. Como siempre. Pero pues así somos, y el que no le guste, que se vaya a chingar a su madre. Ya lo dijo Juan. La chingada, mano. Ay, váyase a la chingada, mano. Hermanos, pues vamos a dar comienzo a esta 19ª emisión de... ¡La Calabazota! Madre, mano. Pinches vatos ojetes. Hijos de puta, los dos. Pero se han de morir y la han de pagar, pinches ojetes. Hay un dios, manos. Bueno, la verdad es que hay muchos dioses. Bueno, en realidad no hay ninguno, mano. Porque yo soy su creador. Deberían de estarme adorando, hijos de puta. Pinches ojetes, pero en lugar de eso me sacan de mi navecita. Ya me tuve que regresar a la tierra de un brinco. Señor, buenas tardes, señor. Écheme una frutita, es que... Ya no me quieren, mano. Mis amigos, mis mejores amigos de toda la vida ya no me quieren, mano. Ya me corrieron. Ya ando bien triste, mano. Ahora no sé a qué me voy a dedicar. Apenas que había encontrado mi vocación. Ay, ay, ay. Pero entonces dice que estas frutitas son buenas para el coraje, ¿verdad? No, pero mejor no, mano. Mejor Mejor écheme unos de esos, mano. Es que yo soy experto en frutas y verduras y tubérculos y plantas y hierbas y todo eso, mano. No, écheme unos tejocotitos, mano, para que me recojan la bilis mejor. ¿Cuánto es? 50 pesos. ¡Ándale, mano! ¡Qué pinche caro! Ya ni la chingas ni que fueran mágicas como mis plantas. Es más, mira, ya no quiero nada, mano. Ahí están tus chingaderas. Y es más, para que se te quite el pinche careo, mira. Mira, me voy a llevar una y no te la voy a pagar. Mira cómo me la como. Mano, te estábamos esperando. Ay, mano, me asustaste. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juan. Juan Montes, como el osito. Pásale, bienvenido. Yo me llamo Juan. Le saluda José Kardilovsky, interrumpiendo este programa para dar un reporte especial. Las autoridades de Saguayo, Michoacán, encontraron una fosa con cuerpos descuartizados. La cantidad total de los cuerpos encontrados oscila entre los 2 y los 387. La Policía Federal realizó un operativo sin precedentes, como nunca antes se había visto, para capturar a los malhechores. El reporte de los forenses indica que los perpetradores fueron un grupo de colibríes. Exactamente, un grupo de pajarillos chuparrosas los que se encargaron de capturar, torturar, descuartizar, destazar y posiblemente matar a estos individuos. Nuestro respetable señor presidente de la República externó que pese a que este acto de violencia es lamentable, hay que destacar que la violencia organizada ha disminuido y que seguirán trabajando hasta dar con todas las peligrosas aves del lugar. Seguiremos informando. En estos momentos, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal acaba de confirmar que los homicidios de estas 4 personas en el paraje de Cerro de la Estrella fueron provocados por las mordeduras de los caninos. El secretario de Seguridad Pública precisó que 25 perros ya han sido detenidos, han sido capturados. De ellos son 10 hembras, 8 machos y 7 cachorros, que la Procuraduría califica son de salvajes a estos animales. ¿Creíste que no había nada más interesante que la muerte de Jenny Rivera? Encontraste. ¡La calabazota! Un reality show de realidad virtual con ficción. Real. ¡Ay, mano! ¡Hoy no más! ¡Hoy no más, qué chulada de rola, mano! ¿Verdad que sí, Juan? Sí, mano. Es lo que yo les digo, pero nadie me entiende, mano. No, mano, aquí no te vas a preocupar por eso. Aquí a todos nos gusta, mano. Por eso siempre suena en el ambiente. Aquí no hay pajaritos ni nada de esa contaminación sonora, mano. Puro Last Train to London, mano. Oye, Juan. Dime, Juan. Juan. Dime, mano. Mano. ¿Qué hubo de mano? ¿Cómo estás, no, mano? Bien, mano. Ay, cotorreando, mano. Somos idénticos, mano. No, mano, no te quieras pasar de verga, mano, ¿eh? Oye, mano, y ya cambiando de tema, mano. ¿Aquí cómo se llama? Ay, mano. Bienvenido a Montelandia, mano. Ándale, mira nomás. Qué bonito nombre, mano. Y acá entre nos. ¿Qué tal las morritas? No, hombre, mano. Todas están... ¡Uy, uy, uy, mano! Pero ¡uy, uy, uy! Con un atole y esos tamales, cruzamos el monte, mano. Y digo el monte, mano, porque aquí no hay desiertos, mano. Porque yo nací en un monte, mano. Por eso me llamo Juan Montes. ¡Ándale, mano, a poco! ¡Qué casualidad! Fíjate que yo me llamo Juan Montes por la misma razón, mano. Sí, mano, pues allá me crió mi mamacita bendita, chula, que Dios la tenga en la santa gloria, pero hija de su chingada madre se murió, mano. Y me dejó solo, mano. ¿A ti también? Sí, mano. ¡Ah, mira qué casualidad, a mí también, mano! ¡Ah, caray! A ver, ¿cómo se llamaba tu mamá? No, no sé, mano, nunca me dijo. Bueno, mi mamá biológica me abandonó por prietito y por pelón, mano. Y te criaste con una partera y te alimentó una cabra mágica, mano. ¡Ah, cómo supiste, mano! ¿A poco a ti también? A mí también, mano. ¡Ay, mira, mano! ¿Y tienes poderes? ¡Ah, ya no, mano! ¡Ay, yo tampoco, mano! ¿A poco, mano? Es que se murió la cabra y pues me quedé sin poderes, mano. Fíjate qué casualidad. También a Juanito, el de la tienda, y a la vecina. ¡Ay, qué óvole, Juan! ¡Qué óvole, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Aquí está Juan! ¡Qué óvole, Juanito! ¿Qué pasó, Juan? Estás escuchando Concho Novoa y su Papanatas al aire. Bienvenidos una vez más a esta que, como saben ustedes, es la mejor estación de radio. Y no olviden que están con los mejores locutores en la mejor estación de radio y nosotros que somos los mejores. Así es. Demos las gracias a nuestros amigos de Refrescate el Chocho que hacen posible esta transmisión. ¿Qué te parece, mi querido Papanata, si vamos a escuchar esta canción patrocinada por Coca-Cola? Vive la vida diariamente. Me parece excelente. ¡Eusebio! ¡Eusebio! ¡Eusebio! ¡Eusebio, abre, güey! ¡Te vi calos el sol! ¡Abre, cabrón! No mames, güey, ¿qué pedo? No abre, güey. Este güey ya no vive aquí, ¿o qué pedo, güey? Ah, para mí que se está haciendo pendejo, güey. ¡Eusebio! ¡Abre, güey! ¡Eusebio! Ese cabrón no está, güey. Yo quiero estar pedo, güey, como siempre. ¡Eusebio! No está, güey. ¿A quién buscan, pendejos? ¡Ah, cabrón, Eusebio! ¡Eusebio, dónde estabas, güey! ¿Dónde estabas, güey? ¡Qué huele, pendejos! ¿Cómo están? ¿A quién buscan, pendejetes? ¡Pues a ti, Eusebio! ¿Dónde estabas, cabrón? ¿Y para qué, o qué? ¿Me van a dar chamba, o qué? Porque no quiero, ¿eh? No quiero trabajar. No, güey, venimos aquí a la fiesta de Navidad que nos invitaste el año pasado. ¿Recuerdas que fuiste ya a la cabina de la calabazota y nos dijiste? No, manos, allá los espero. Así, güey, así nos dijiste, güey. Sí, acuérdate. Que acá nos esperabas, güey, con la lana de los juguetes que le chingaste a los reyes, güey. Pero, ¿a cuál fiesta? A la de Navidad, güey. La fiesta de Navidad, güey. Hasta nos dijiste, vayan allá a mi fiesta, allá en Acapulco, tengo casa. ¿Te acuerdas que nos dijiste, güey? Así dijiste, güey, así merito, güey. Ya no me acuerdo, cabrón. Ah, no te hagas pendejo, pinche Eusebio, güey. Nos hiciste venir hasta acá, güey. ¿A la fiesta? Sí, güey, ábrele, güey, para poder empezar a organizar todo, güey. ¿A la fiesta? Sí, güey. Pues sí, güey, pues para qué ha de ser más que vengamos desde allá a visitarte. Es que ¿saben qué? Es que ya no vivo aquí. Ah, cabrón, ¿y ahora dónde vives, güey? Ahí, vivo aquí enfrente. Ah, no mames. Pinche Eusebio, vas mejorando cada día, güey. Sí, güey, está chido, pinche residencia, güey, no mames. No, no mames, en la banquita que está aquí enfrente. En la banca, güey, en esa pinche banca, güey. En esa banquita y tienen su pobre casa. No mames, ¿por qué, güey? Espérate tantito. ¿Y la lana usted vio dónde está, güey? Es que, pinche Belín Margarina. Bueno, ustedes ya saben cómo son las viejas. Salen bien pinches caras las cabronas. Y le compró una licuadora. No mames. Una licuadera, güey. Una licuadora, Eusebio. Ya por eso te quedaste sin lana, güey. No mames. Pues ni cuánto cuestan, güey. Pues qué pinche licuadora le compraste. Pa' mí que te la has de ver mamado en puras cheves, cabrón. Qué pinche Eusebio. No, me cae que no. Es que lo doné. Ah, no mames. ¿Lo donaste, Eusebio? Sí, lo doné a un orfanato. Ah, qué buena onda, güey. Sí, qué buena. Qué caritativo eres, güey. No, cuál pinche buena onda. Pendejo, más bien. Es que con eso de que se iba a acabar el mundo, pues le hice un cheque al orfanato para que se emocionaran. Ustedes ya saben que se emocionaran que tenían lana. Pendejos. Pero... No, pero pues aún así estuvo bien, güey. Pues les donaste la lana. La necesitaban, güey. Es buen pedo. No, si le puse el cheque para los pendejos del orfanato. Ja, ja, ja, ja, ja. Al fin que mañana se acaba el mundo. Y pues pinche mundo no se acabó. ¡Pendejo! Concho Novoa y su Papanatas. Esta canción ha estado en los primeros lugares de rating de las últimas semanas. Ahora vamos a escuchar esta nueva canción que llega hasta ustedes gracias a Visión Ceguetas, los lentes sin aumento para fantochear a gusto. Open Gangnam Style. Últimas noticias. José Skardilovsky con ustedes nuevamente. Se reportó un tiroteo por parte de la delincuencia organizada en el estado de Nuevo León. Dicho tiroteo duró aparentemente alrededor de 45 minutos en fuego cruzado junto a una escuela primaria y una gasolinera. Afortunadamente, según el reporte de nuestras autoridades, solamente se reportó un herido y ningún muerto, lo que confirma el arduo trabajo de nuestro señor presidente legítimo de la nación, el licenciado Enrique Peña Nieto, para disminuir las muertes por parte del crimen organizado. Seguiremos informando. En general, tenemos una incidencia a la baja en todos los delitos. Y yo sí quiero como primer homenaje a tanto ser caído que han hecho que Juárez esté ahorita en la lista sobresaliente, estrellita en la frente, por haber hecho de la ciudad una ciudad segura. Gobierno de la República. Gracias a ustedes, esta ha sido una gran campaña. Quiero ser un presidente para todos los mexicanos. Voy a gobernar para darle resultados a la gente. Open Gangnam Style. ¡Qué hubo, banda! ¡Qué hubo, banda! Bienvenidos, este es un programa, el mejor programa de toda la radio, banda. Aquí desde esta bonita estación de radio los saluda el Rodo. Así que sí, señor, estoy con mi querido amigo el Morro. ¿Qué pasó, Morro? ¿Qué hubo, Rolas? ¿Cómo estás? Aquí bien contentos, mi querido Morro. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué nos quieres decir? Aquí esperando las llamadas telefónicas y que la gente se comunique con nosotros para mandarles saludos o para ponerles cualquier cancioncita que nos pidan. Pues mientras nos marcan, vamos a escuchar esta rola que es lo más nuevo entre los nuevos. ¡Venga, DJ! Es gratis, es fácil, es automático, sin chambear y se descarga solito. El podcast de La Calabazota en calidad MP3. ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? Aquí, ahora, cuando quieras, al RSS de La Calabazota. Ingresa a lacalabazotablog.tk y suscríbete a la dirección RSS de La Calabazota. lacalabazotablog.tk. ¿Ya escuchaste esta canción? Tiene mensajes subliminales. Ay, no mames, ya me vas a venir con tus pinches mausanadas, cabrón. Escucha. Ya no entres a http://www.myspace.com/lacalabazota. Ahora entra a http://lacalabazotablog.tk. La calabazota blog. .tk. La calabazota blog. .tk. Obedece. A continuación presentaremos el momento más ácido y bizarro en la historia de la calabazota. Disculpe las molestias, pero el señor Ye no pudo contener lo que él es en realidad. Se recomienda discreción. Programa no apto para menores. Permiso seguro, no tenemos. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Ay, yo bien también! ¿Cómo te va de la panocha? ¡No, yo no tengo panocha! ¡Yo tengo ñonga! ¡Ay, a ver! ¡Mira! ¡Ay, vas a querer! ¡Sí! No sabes controlar tu alcohol, de veras. Aunque no me la das, a mí sí me da pena, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Yo no voy a salir así. No manches, qué pena, no manches. ¡Ay, güey, me drogo! Neta que tengo un chingo ganas de bailar, de subirme a la banana, pero si no se puede, no. Ven, quemándome. ¡Ay, güey, me drogo! O sea, lo que no hice por mí misma, tú lo hiciste por mí. ¡Ay, güey, me drogo! ¡Ay, güey, me drogo! ¡Ay, güey, me drogo! Hasta hoy pensaba que lo peor que te podría pasar es que se olvidaran de tu fecha de cumpleaños. Pero no, lo peor que te puede pasar es... Hola Eli, ¿cómo estás? ¡Ay, muy bien! ¿Y tú? ¡Yo con toda la actitud! Yo feliz y contento, y entusiasmado y extasiado, porque al fin pasaremos un día completo tú y yo en Six Flags. Sí, bueno, la verdad es que no voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir? ¡Pero si te llevé a ver al Buki, a Alejandro Fernández, y ni siquiera me gusta esa música! Además, ya tengo los boletos y las entradas para Six Flags. Bueno, sí voy a ir. ¿En serio? Sí, pero no contigo. ¡Chinga tu madre! Y eso es lo peor que te puede pasar. La calabazota. Oye, mano, ¿y esa canción de fondo, La de Last Train to London? Sí, mano, está bien chida, mano. Sí, mano, está poca madre, mano, pero... Está uyuyuy. Uyuyuy, mano, sí, pero Igual que las morras, mano. Sí, me imagino, mano, pero que no la quitan nunca, mano. No, hombre, no digas mamadas, mano. Es como si nos pidieran dejar de comer nuestra botana favorita. A ver, mano, ¿y cuál es tu botana favorita? A ver. Ah, pues los nopales deshidratados, mano. ¡Ay, hermano! ¡La mía también! Ah, pues qué bien, mano, mira. Aquí mi amigo Juanito tiene. ¡Vamos con él! ¡Ándale, mano, vamos! Que ya me estaba dando hambre, mano. Ya es tardecito. Buenas, Juanito. ¿Qué hubo, mano? ¿Cómo andas? ¡Ay, bueno! ¿Qué hubo? Eres nuevo, ¿verdad? Eres forastero. Oye, mano, ¿y cómo te llamas? Yo me llamo Juan, mano, mucho gusto, ¿y tú? Oh, mira, qué casualidad, mano, yo me llamo Juan, a tus órdenes, mano. ¿Cómo les puedo servir, manos? ¡Ay, mano! Échenos unos nopalitos deshidratados, mano. ¡Ay, mano, qué bueno que no me pediste cigarros! Porque no vendo, mano, ni cerveza tampoco, mano. Ya sabes que aquí la adulteran, puras chingaderas nomás, mano. Entonces no vendes cerveza, mano. No, mano, esa madre está adulterada. Pero entonces, de plano, no venden cervezas, mano, pero pues, si aquí las abres tú, mano. No, mano, ya vienen adulteradas de fábrica, mano. Entonces no cotorrean aquí, mano. Uy, cómo no, mano, si es lo único que hacemos. Si vieras las fiestas, no, las que nos armamos, mano. Mira, ven, vamos a la casa de Juan, ahorita tiene una fiesta, mano. ¿De Juan? Sí, mano, el de aquí de la esquina. No lo conoces, ¿verdad? Ah, es que eres nuevo. Ahorita te lo presentamos, mano. Oye, mano, pero... Entonces todos se llaman igual aquí, ¿verdad, mano? No, mano, yo no. Yo me llamo Juan. Y yo me llamo Juan. Pues yo también me llamo Juan, mano. Pues nos llamamos igual. Juan Montes, todos. Me estás mamando, pinche Juan. Ya quisieras llamarte Juan como yo. Oh, Juan como yo. Ni que fuéramos iguales. Interrumpimos este programa para informarles sobre las últimas noticias. Les saluda José Shkardelovsky. Hace 2 horas se encontraron en el estado de Guerrero 13 sacos. Así es, 13 costales colgados de un puente peatonal que contenían los cuerpos de 13 individuos. La mayoría de los cuerpos estaban degollados y algunos más estaban destazados. Se encontró junto a los cuerpos una manta con una presunta narcoamenaza. Las autoridades han realizado una ardua labor para llegar al fondo de los hechos. Y su reporte de forenses indica que todo ha sido un malentendido. Las pruebas irrefutables demuestran que los 13 individuos transportaban frijoles en los costales, cargándolos sobre sus espaldas al cruzar el puente. Pero el primero de ellos se resbaló. Al resbalarse, se le salieron los frijoles del saco, creando un efecto dominó, haciendo caer al resto de los individuos, quienes al caer saltaron del puente, y mientras caían, se metieron en los sacos para amortiguar el golpe. Los sacos, con la inercia de la caída, quedaron amarrados del puente, y como los sujetos cargaban con herramientas, accidentalmente se cortaron las cabezas y terminaron pareciendo destazados. De igual modo, la supuesta narcomanta no es más que un acto vandálico de unos grafiteros callejeros que aprovecharon el momento para intentar causar pánico en la sociedad. Nuestro señor presidente indicó que están trabajando para encontrar los frijoles perdidos, para poder así utilizarlos en su cruzada contra el hambre en el país. Seguiremos informando. Por su parte, el director de Pemex dio un mensaje de fortaleza y una advertencia de que las indagatorias sobre las causas del accidente seguirán adelante. Se registró una explosión como resultado de la acumulación de gas en los sótanos del edificio B2. Los peritajes no dejan lugar a dudas. Siéntanse orgullosos de haberle cumplido a sus semejantes. Concho Novoa y su papanata. Ahora, mi querido Papanatas, ¿tienes algo que decir? Vamos a escuchar otra canción. Te quiero yo. Estamos interrumpiendo todos los programas del mundo porque les vamos a transmitir a continuación, en cadena internacional, el último mensaje de su santidad y comandante presidente, Hugo Chávez Frías. Pueblo bendito bolivariano, hay que luchar, pueblo bolivariano. Hay que seguir en la lucha revolucionaria, pueblo bolivariano. Yo inicié esta lucha con un ideal, pueblo bolivariano. Y ahora recuerdo como en una ocasión que estuve en una tierra donde había gente que cantaba. Y lo recuerdo porque a mí me gusta cantar. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. ¿Eh? ¡Qué bonita canción! ¡Qué lástima y qué tristeza me da su país de origen! Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Felipe Calderón, ¿por qué no te mueres? Habemus Papa. Nosotros sabemos que nuestro comandante ascendió hasta esas alturas y está frente a frente a Cristo. ¿Alguna cosa influyó para que se convoque a un Papa suramericano? ¿Alguna mano nueva llegó y Cristo le dijo, bueno, llegó la hora de América del Sur? En cualquier momento convoca una constituyente en el cielo para cambiar la iglesia en el mundo y que sea el pueblo, el puro pueblo de Cristo el que gobierne el mundo. Alzamos nuestras voces. Alzamos nuestras voces. La sociedad se alimenta de suciedad, dictando reglas a conveniencia de los poderosos, inmersos en sistemas de creencias y protocolos inflexibles de comportamiento correcto que reprueban nuestros actos y justifican sus reproches. Sin sentido para muchos. Desagradable, absurdo, grosero, inmaduro, sin sentido, ofensivo, sarcástico, cínico, irónico, incómodo. Nos invaden con sus reglas, sus condiciones, mediciones, proyecciones basadas en el buen gusto y el potencial comercial. Y nosotros seguimos grabando. La La Calabazota. No nos puede censurar. ¿Ya escuchaste esta canción? ¡Tiene mensajes subliminales! ¡Ay, no mames! ¿Ya me vas a venir con tus pinches mausanadas, cabrón? ¡Escucha! Ya no entres a http://www.myspace.com/lacalabazota. Ahora entra a http://lacalabazotablog.tk. La Calabazota Blog.tk. La Calabazota Blog.tk. Obedece. ¿Sí se puede o no se puede? ¿A cambio de qué? Concho Novoa y su papanatas. ¡Oh, qué buena rola acabamos de escuchar! ¡Buenísima rola! ¡Buenísima canción que acabamos de escuchar gracias a nuestros amigos de Zapaterías El Mamón! ¡Vamos a escuchar una nueva canción! ¡Escuchemos lo más nuevo! ¡Aquí, en la mejor estación! ¡Reina de Inglaterra! ¡Suelta las Malvinas, Reina de Inglaterra! ¡No son suyas, Reina de Inglaterra! ¡Ya no debe haber reinas, Reina de Inglaterra! ¡Ya no estamos en épocas de monarquía, Reina de Inglaterra! ¡Reina de Inglaterra! ¿Por qué no te mueres, Reina de Inglaterra? ¡Ay, viejos lobos de mar! ¡Ay, un viejo lobo de mar! ¡Cansado de aullar! La, la, la, la. ¡Rey de España! ¡Deja de matar elefantes, Rey de España! ¡Cuídate la cadera, Rey de España! ¡Y deja de meterte en asuntos que no te importan! Porque a Chávez lo puede callar, pero al valiente y bendito pueblo bolivariano jamás se le callará, Rey de España. ¿Por qué no te mueres de una vez, Rey de España, y nos dejas en paz a todos? ¡Príncipe Carlos! ¡Tu madre no se quiere morir, Príncipe Carlos! ¡No vas a alcanzar a ser rey, Príncipe Carlos! ¿Por qué no te mueres? ¡Y Barack Obama! ¡Ya leíste las venas abiertas de Latinoamérica! ¡Yo te regalé ese libro, Barack! ¡Ganaste las elecciones nuevamente, Barack! ¿Qué vas a hacer con las armas, Barack? ¡Ay, Guantanamera! Me ha gustado siempre cantar, pero ¿por qué no te mueres, Barack? Yo no soy Chávez, soy hijo de Chávez, y vivo y muero por él. Pero la única forma de que nosotros cumplamos la consigna que nuestro pueblo ha asumido de yo soy Chávez, y tú eres Chávez, como nos dijo proféticamente hace apenas unos meses en campaña. Nuevamente interrumpimos su programación con las últimas noticias. Le saluda José Skardinovsky. En la Sierra Nevada de Durango se encontró una fosa con una cantidad indeterminada de cuerpos. Dichos cuerpos están completamente descuartizados, pero el misterio se resolvió antes de lo esperado. El equipo de forenses ha asegurado que las heridas hechas en los cuerpos de las víctimas fueron realizadas por un grupo de árboles. ¡Así es! Árboles mágicos que cobraron vida mientras estas personas paseaban por el bosque en peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Según las incuestionables pruebas encontradas, los árboles mágicos de la Sierra Nevada de Durango portaban armas de alto calibre. Nuestro honorable señor presidente de la República aseguró desde su gira por el Vaticano que este tipo de cosas pueden suceder. Dijo también que él personalmente ha leído muchas veces historias similares y que sí son reales, y reiteró varias veces que sí pueden pasar. La gente está muy espantada en esa zona. Vamos con nuestro compañero Peña. ¡Adelante, Peña! ¡Peña, adelante! ¡Buenas noches! Me encuentro en este momento con el señor Aparicio Gómez, que nos va a comentar su versión de los hechos. Señor Aparicio, ¿qué piensa sobre los asesinatos por parte de estos árboles armados? Pues cuáles pinches árboles embrujados, ni qué nada. Esos asesinatos fueron provocados por los narcos y los militares que tienen sitiado aquí el estado. Y todos lo sabemos, nomás que las autoridades nos quieren ver la cara. Ni que estuviéramos tan pendejos. Pues así como lo ves, la mayoría de la gente tiene una versión similar, así que supongo que ya no es necesario entrevistar a más gente. Vamos contigo, José Skardilowski, al estudio. Ay, esa gente se inventa cada cosa, ¿verdad, mi querido Peña? Bueno, pues, es todo en este noticiero. Muchas gracias. Vamos a ver un especial de Jenny Rivera, que se acaba de morir. Una noticia muy importante. Gracias. Según el diario británico The Sun, el crimen disminuye en México cada vez que juega el Chicharito Hernández. Somos patos. Tirando a las escopetas. La calabazota. Y de manera muy particular, saludo a maestras y maestros de México, hoy aquí presentes, al presidente municipal de Boca del Río, a quien agradezco su hospitalidad, y a la presidenta municipal de su ciudad capital de Veracruz. Muchas gracias, presidenta, por estar aquí con nosotros. No su capital, del estado, del municipio vecino de Boca del Río. Perdón, un saludo para Jalapa, capital del estado de Veracruz. Pero muchas gracias, presidenta, por estar presente. También el presidente de la República a veces se equivoca. También el presidente de la República a veces se equivoca. A veces se equivoca. A veces se equivoca. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¿Pero por qué no te mueres, Barack? Fidel Castro. Oye, chico, yo te estoy hospedando, yo si no me llevo. Sí, muchas gracias, Fidel. No te mueras nunca, Fidel. Peña Nieto. Tu pueblo no te quiere, Peña Nieto. Eres un imbécil, Peña Nieto. Tu gente te lo dice y no los escuchas, Peña Nieto. Tienes un pueblo tan bonito, con canciones tan bonitas, como esa que dice: la vida no vale nada. El cerro de tu montaña y el Cristo del cubilete. ¡Ay, canciones tan bonitas de ese pobre pueblo entristecido! ¡Peña Nieto, muérete de una vez, Peña Nieto! ¡Ay, Peña Nieto, Peña Nieto! ¿Por qué no te mueres, Peña Nieto? Estaba orando y recordándolo, porque hay una foto grande de él ahí, una estatuilla de José Gregorio Hernández y un Cristo. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Le dije, si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. El pajarito me vio raro. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Danos tu bendición, comandante Hugo Chávez, para esta batalla. Comandante Chávez, presidente sin rivales, revolucionario puro. El Robin Hood de los pobres, los sin techo, los sin cobres, los indios y los desnudos. Comandante, presidente, que mi Dios omnipotente te tenga en el lado suyo. Unión, porque se marchó el rey del siglo XXI. ¡Juanito, Otra vez esa pinche rola, manos. Ya ni la chingan, manos, que no tienen otra. Mira, Juan, ya deja de estar diciendo mamadas, porque te vamos a desterrar. No, mano, no, ya. Está bueno, pues, mano, yo nomás decía. Pues no andes diciendo nada, culero, que no somos iguales. Tú tienes lentes y yo no. Y aquel que está allá tiene cabello. Y tú estás pelón. Pero todos estamos prietitos, mano. ¡Prietita tu chingada madre, mano! Hermanos, por favor, no se estén peleando. O me voy a tener que ver forzado de pedirles que se retiren, manos. No, Juanito. Ya estamos calmados, ya estamos en paz. ¡Ay, mano! Buenas noches, caballeros manos. ¿Qué les vamos a servir? No, mano, no queremos nada. Vamos a la barra a platicar con Juanito Mau. Pásenle, manos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos al bar. ¡Ay, qué óboles, Juanito! ¿Qué óboles, Juan Mo? ¿Quién les sirvo? A ver, Juan Nuevo, ¿qué quieres? ¡Ay, mano! Pues a mí se me antoja... Ahora sí una cervecita, mano. Obscura, por favor. ¡Oh, mano, no digas mamadas! Aquí nos servimos esas chingaderas. Por agua de sabor, mano. ¡Ay! A mí dame una agüita de chía, mano. ¡Ay, a mí también, mano! Dame una agüita de chía. Ándale, mano, pues ¿Y aquí, Juan? ¿Qué vas a querer tú? No, pues yo normalmente sí pediría una agüita de chía, ¿verdad, mano? Pero ahora se me antoja una de papaya, mano. No, mano, de esa no tenemos. Ándale, pues entonces dame algo refrescante, mano. Una agüita de sandía. Tampoco tenemos de esa, mano. Bueno, pues entonces, ¿qué tienes, mano? Por agua de chía. Chingada madre, entonces, ¿para qué me preguntas, mano? Pues dame una de esas, pues ya qué. Chingada madre. Bienvenidos a este su bar favorito. Les saluda el DJ Juan. ¡Bravo, mano! ¡Qué original, mano! ¡Esa es pura chuleta de marrano, mano! ¡No mamen, manos! ¡Me robaron el intro de mi programa! ¡No digas mamadas, pinche Juan! ¡Ya no estás cansando, Ya está, ya estuvo, pues, mano, ya esté. Mejor voy con aquella señorita, mano. Sí, mejor, ya cáigale para allá, culero. Oye, ese pinche Juan es muy raro, Sí, ¿verdad, mano? Ese pinche Juan está como que medio inabastado, ¿verdad, mano? Oiga, señorita, disculpe, buenas noches, ¿verdad? Fíjese que sin afán de ofender, ¿verdad? No quiero que se vaya a sentir, usted incómoda, ¿verdad? Por mi comentario, pero fíjese que estaba allá. Yo, pues cotorreando allá con mis nuevos amigos de aquella mesa, ¿verdad? ¿Qué hueles, amigos Juanes? ¿Qué tal? Pues no pude evitar verla, ¿verdad? Desde allá, desde lo lejos, mana. Y estaba yo pensando que usted, bueno, pues la verdad, usted es muy bella, señorita. Y me estaba preguntando, no me lo vaya a tomar a mal, ¿verdad? Es lo más natural del mundo, pero, ¿cómo se lo diré para que no se vaya a enojar, O sea que si cogemos, mano. ¡Ay, claro que sí, mano! ¡No es señorita! ¡Por favor, aquí nadie quiere conmigo, mano! ¡No es señorita! ¡Es señorito! ¡Ay, mano! ¡Es señorito! ¡Es señorito! ¡Es señorito! ¡Es señorito! Despierta, Juan. Despierta, Juan. Juan, despierta. Juan. Levántate, cabrón. Despierta, Juan. Juan, despierta, por favor, güey. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Juan? Despierta, güey. No, se nos va a morir. No, él no se muere. Hierba mala nunca muere. No te mueras, Juan. Dijiste que la tiene el octavo, Juan. Despierta, güey. Juanito. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, manos! No es señorita, manos. Es un señorito, manos. Es un señorito. Runa. ¡Yo voy! después de esta bonita canción. ¿Qué dices, morro? Están sonando aquí los teléfonos. Vamos a escolar a ver quién nos habla. Bueno. Bueno, ¿quién habla? Amiga. Bájale su radio, morrilla, que se oye muy lejos. Amiga, bájale a tu radio, amiga, que no te escuchamos nada. Bájale su radio, morrilla, no le... Ándale, ahí mejor, ya te escuchamos mejor. ¿Para qué llamabas, amiga? Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. Amiga, a ver. Ay, yo llamaba, Perfecto, aquí te escuchamos de toda raza. Sí, yo quiero mandar un saludo. ¿Quieres mandar un saludo? ¿Pero cómo te llamas, amiga? Recuerda que están abiertas las líneas para todas las jainitas que se quieran comunicar aquí con nosotros. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Bueno, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Sí. ¿Cuál es su nombre, morrilla? Amiga, ¿lo escucha? ¿Yo? Sí, amiga, tú. Sí, los escucho. Siempre los escucho. Muchas gracias. ¿Pero cuál es tu nombre? Yo me llamo Roxana. ¡Qué bonito nombre, morrilla! Bueno, ¿puedo mandar unos saludos? Claro que sí, Janita, para eso están. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a Pepe. Y también le quiero mandar un saludo a Ramón y al Pedrito y al Moco y a Ramiro y al Choche. Y le quiero mandar también un saludo a todos los del CETIS 45, del horario de las 7 de la tarde, de tercero B. Y también le quiero mandar un saludo al Nopal y al Chucho, al Pelos, al Pelón también le quiero mandar. Y al Peloy, él no es el mismo, él es otro. ¡Bájale, amiga! ¡Tienes un chorro de amigos! ¡Está muy bien, Puerquillo! ¡Tiene amigas! Sí, también tengo amigas. También le quiero mandar un saludo a todas las muchachas de mi clase de corte y confección. A la güera, y a la pecas, y a la nene, y a... También a la chimuela, que ya me perdone, que ya no le quise tirar al vato. ¡Bájale, Puerquillo! ¡Está bien! A ver... ¿Qué más? ¿Quieres que te pongamos una canción? Y sí, pero también le quiero mandarles unos saludos muy especiales para ustedes. ¡Sájale, Marquilla! ¡Muchas gracias! ¡Es que están bien guapos! ¡Sájale, muchas gracias, morrita! ¡Usted también está muy bonita, morrilla! ¡Gracias! ¡Órale, morrilla! ¡Oye, cuántos años tienes! Yo tengo... ¡Ay, eso no se pregunta! ¡No, bueno, pues si quieres decir, si no, no digas! Bueno, tengo 42. ¡Oye, Marquilla, pero qué no se supone que va en tercero, es que, ¿eh? Sí, pues voy en la prepa abierta. ¡Ándale, pues! ¡Oye, Marquilla, ¿quieres que te pongamos una canción? Quiero que me pongan la nueva de una que anda sonando mucho, que es nueva y que está bien bonita, así que cantan a una que se le acaba de caer del avión, creo que se cayó de un avión. Claro que sí, güey, que ahorita te la ponemos. Claro que sí, mi raza, síguenos llamando aquí a esta estación. A continuación nos complacemos con la canción de Los Tigres del Norte, La Puerta Negra. ¡Échale! Ruda. ¿Se puede o no se puede? ¿A cambio de qué? Es momento de México. Gangnam Style. Le pido al prisma, a mis seguidores, que no cedamos. Mierda, así soy yo. Opa, Gangnam Style. México quiere vivir en paz. Es momento de asumir plenamente la responsabilidad. ¡Ay, hermanos! ¡Qué buena rola estábamos escuchando! Es fue Led Zeppelin. Lástima que ya se acabó el programa. Cada vez nos dan menos tiempo estos sujetes. Pues entonces así le hacemos. Nos seguimos escuchando dentro de 15 días y nos siguen dando chance los dueños de la estación. Ahí se ven, banda. México quiere vivir en paz. México dice no a la madre, cabrón. Le pido eso al prisma. Es lo que hay. A mi seguidor. Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y nos equivocamos. buenísima canción que acabamos de escuchar. Vamos a escuchar una nueva canción. Escuchemos lo más nuevo. Hijos de su puta madre. Yo no mato de remedio a ti, güey. No más, güey. No tengo nada que decir, güey. Pues así son, güey. Aquí, en la mejor estación. 101.5. 101.5 atorados en el culo. Tal vez sean 6, tal vez sean más. Pero yo siento unos 5, más o menos. Yo también. Perfecto, aquí te escuchamos a toda raza. No, toda madre no, a toda raza. Yo me llamo Roxana. Qué bonito nombre, Roxana. ¿Cuál es tu nombre? ¿Pero cuál es tu nombre, Roxana? No mames, güey. Y te criaste con una partera y te alimentó una vaca. Ah, no. Y te criaste con una partera y te alimentó una cabra mágica, mano. ¡Ah! ¿Cómo supiste, mano? ¿A poco a ti también? A mí también, mano. ¡Ay, mira, mano! ¿Y tienes poderes? ¡Ah! Ya no, mano. ¡Ay, yo tampoco! Es que se murió la cabra. ¡No, no estés mamando, mano! Ya quisieras... ¡Ay, no estés mamando, pinche Juan! Ya quisieras llamarte Juan como yo. No estés mamando, pinche Juan, ya quisieras llamarte Juan. A ver, sí. No estés mamando, pinche Juan, ya quisieras mam... No, mano. Ya quisieras mamarme, Juan. No. Buenas noches, caballeros. Buenas noches, caballero. Ay, buenas noches, caballeros. Ay, mano. Ay, mano. Ay, mano. Ay, mano. Buenas noches, caballeros manos. ¿Cómo, güey? Cáigale pa' allá, culero. Sí, mejor, ya cáigale pa' allá, culero. Oye, ese pinche Juan es muy raro, ¿eh? Es lo que estaba pensando, güey. ¿Qué tienes, Juan? Despierta, güey. No, no mames, se nos va a morir, güey. No, no se muere. Juan, ¿cómo eres inmortal, güey? Hierba mala. ¡Eusebio! ¡Eusebio! Dile. ¡Eusebio! ¡Abre, güey! ¡Eusebio! ¡Eusebio, abre, güey! ¡Te vi calos al sol! ¡Abre, cabrón! ¡Eusebio! ¡Eusebio! ¡Ese cabrón! ¡Eusebio! No está, güey. ¿A quién buscan, pendejetes? Sí, güey. Ahí quedó bien ya, güey. Así llegas a gritarle a alguien, güey. Tampoco llegas. ¡Eusebio! No. Llegas. ¡Eusebio! No, pero tú no gritaste así, güey. ¡Eusebio! Es que ya lo conocía, es que ya lo conocía, güey. Pinche calorón, güey. No mames, güey. Ese culero ahí, güey. Pinche solazo afuera, güey. ¡Eusebio! ¡Pegajoso! ¡Ay, pinche pegajoso! ¡Ay, traigo la entrepierna bien pegajosa, Waffles! ¡Parecen ostiones que me salen de la panocha! ¡Ay! ¡Ay, ay, pinche Helga, qué asco! ¡Me acabo de comer unos ostiones! ¡Espérame! ¡Pues llégale aquí, mi cheralito, acá tienes más! ¡Arre apestosa! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás, Waffles! ¡Mira nomás, hasta parece! ¡Hasta parece! ¡Que parece, Waffles! Mira, mira y ve, ¿qué parece? Traigo bien sudada la panocha, panofla. Esto fue. La calabazota. La calabazota.